La posibilidad está. ¿La querés aprovechar? Venite al Bachi. Donde se empieza a comenzar. Bachillerato Popular Roca Negra. Camino General Belgrano y Méndez.